to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca, como ya es costumbre, a todos los miembros de este honorable y siempre agradable y ameno podcast. Dijo nunca nadie que nos haya escuchado 4 programas seguidos. Y aquí a mi diestra tengo al mismísimo Buenavis desde los Highlands de Jalisco. El mismísimo Master Podcaster, DC. There can only be one, ¿cómo era el eslogan? A mí no one. Aquí frente a mí tengo a nuestro propio comercial de PETA, ya saben, el elemento de moda, lleve la mascarita, el buen Wookie. Aquí a mi siniestra tengo al siempre preciso, al siempre correle que te alcanzo, correle que se me queman los frijoles y me pegan, el mismísimo Zico. ¿Qué tal, cómo están? Mi querido DC, primero Moñoñongo. ¡Ay! Muerto Moñoñongo. Como más les acomode. Pero bueno, rápidamente ya saben que también contamos con todos nuestros Patreons en el centro del multiverso. Tenemos a nuestro mismísimo mecenas en el House of Heroes, el mismísimo John Spirit. Tenemos también en el Watchtower a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco. Y obviamente a nuestro productor ejecutivo en el Hall of Justice, el buen Rodrigo Díaz. Tenemos en Mount Justice a Mr. Danger, el mismísimo Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, Jorge Enrique López. Checa la tarjeta, por favor. Carito Ramos y Alberto García. ¿El Betotrón? Exactamente, por eso me tardé en pronunciarlo. Sí, güey, ¿cómo te explicamos? Tú todo mal con tu che meme feo. Uno acá todo inspirado viendo el Justice League. Güey. No, mal proyectado, güey, sí, pero sí, bueno. Que alguien explique, te explicamos, brother. Pero bueno, rápidamente, comentarios de la semana, que es importante. Obviamente tenemos el No Geek Left Behind. Exactamente, y nada más para darles, tenemos una meta específica, y gracias a todos los que han estado participando, todos le están echando muchísimas ganas. Ya tenemos 12 participantes. Casi todos le están echando ganas. Güey, entre dos llevamos la mitad del reto, güey, de los kilómetros, güey. Entre dos, güey. Sí, porque ya estamos a punto de llegar a los 969. Ahorita llevamos en este momento 969.4 kilómetros con 12 participantes. La meta es que tengamos 18 participantes. Entonces lo ideal es que inviten a sus cuates con 6 personas más que entren. Pues ya llegamos a ese... A esa meta. Y pues es mira, el objetivo, porque la meta yo ya la crucé hace un rato. La semana, como lo dije, cuando ustedes estén escuchando esto, yo ya terminé el reto. Sí, lo logré. Le tuve que robar el tanque de oxígeno al viejito del party, pero lo logré. Sí, ahí se explica por qué reportaron a alguien que ahí estaba en el tanque. ¿Y qué te dijo el viejito? No, pero vives, no te lo chiste. Bueno, pero de los participantes, pues nada más el acomodo en el que van, ya finalmente se empezó no a poner las pilas. El tanque. No. Exactamente, ahorita lo necesitabas. El buen Manu, bienvenido, finalmente ya se activó, ya sabe cómo utilizar la aplicación. About time. Bueno, desde luego, Juan Espíritu no lo mencionamos porque él va como en el enorme ahí trae mi tanque de oxígeno, güey. Perdón, es que me trae mi tanque, güey. Lástima que no estamos. Se escucharon el tosido, ¿no? Era épico para eso. Seguido Rodrigo Díaz, Jorge Enrique López, Federico Rosas, Jorge Figueroa, Daniel Villamil, tú vas en el sexto lugar, Edith Sánchez en el quinto, Ruido en el cuarto, mi carnalito Rick en el tercero, yo voy en el segundo, todo y en primerísimo lugar el buen Nightboy. Exactamente. Felicidades, así, reconocimiento. Gracias. Ya dos personas finalmente cruzaron la meta de los 200.1 kilómetros. O sea, tú y yo. Exactamente. Si no lo dice, si no lo dice, le sale un grano en la lengua. Sí, nos quemaba. Así, oye, y también un detalle, tenemos un regalo, una promoción que vamos a dar a uno de nuestros escuchas, pero con una condición muy particular, exactamente, ¿no? Eso está bien, Pimper, pónganse atentos, ojo. Ah, bueno, no, oído, porque no es ojo, porque no está en video. ¿Qué te escuchas? Si ustedes dicen, ay, es que, ¿quién fue el que nos...? Ah, el buen Enger, que nos dijo para la... No fue Enger, ¿no? No. ¿Quién fue? Horacio. No. ¿Ese güey qué? Sí. ¿Quién es ese güey? Odianger. No me acuerdo si fue Horacio Velázquez o Odianger, que el que dijo que... ¿Estaba arreglado? Que estaba arreglado lo del DVD de La Güera Atómica. Ajá. No, simplemente nuestro mecenas es muy hábil, más inteligente que todos ustedes, por eso es mecenas. Pete fue el único que posteó. Por eso, el más el único que dijo, güey, yo quiero mi DVD, mi Blu-ray, perdón. Y cagadamente lo pudo haber hecho antes, porque él recibió antes el programa. Exactamente. Sí, nos esperó, les dio tiempo. Les dio chance, es una persona inteligente, es una persona con moral. A las 11 de la noche del día de liberación, o sea, ya 3 horas después de que salió el audio. No, ellos les llegan 2 días antes. Por eso, pero el posteo todavía tuvieron chance los normales de haber... Los normales. Los anormales. Suena tan feo eso, pero bueno. Bueno, suena como del montón. Básicamente, los del montón. Bueno, nada más, tenemos un póster de Black Panther autografiado por el equipo de Destripando, o si quieren no se los firmamos, como lo quieran. Como quieras. ¿Por qué no, güey? ¡Quiero ser famoso! ¡Soy traductor! No, güey, no lo hagas, no lo hagas, güey. ¿Alguien quiere más café? No, ¿verdad? Ok. Bueno, tenemos un póster de la película Black Panther que se los vamos a dar para la próxima grabación. El póster. Okay. Sí, no. El Panther y el Black no. Ni vengan a reclamar que quiero el Lupita Nyong'o ni nada. No. Aquí encontrarán a la femenina. Yo tengo la prima. Yo tengo la prima, güey. Tengo la femenina. Ok. Bueno, entonces tenemos un póster y se lo vamos a dar a la primera persona que responda una pregunta muy fácil, pero también aquí hay una pequeña condición. Así, tampoco es de agrapa. Solo puede participar si es Patreon y si es Patreon nuevo. Ah, o sea, estás eliminando a varios. Es a que todos, ya han tenido varios beneficios. No, pero espérate, Patreon nuevo, exacto. Alguien que se vuelva un nuevo Patreon. Alguien que se inscriba. Eso está interesante. Es un póster original. ¿Es correcto de la película? Si quieren se los autografiamos, ya dijimos, sí, si no, se los arruinamos, no le bajamos el precio. A ver, entonces, Se vuelve tú, pelandrujo, que nos estás escuchando, que no eres Patreon, y si estás en Europa y ganas en euros y ya dijiste que querías ser Patreon y no lo has hecho. Ese güey ni acá. Pero... No, neta, gente que tenga ganas. Gente, o sea, seria, no gente seria, güey. No muertazos, cabrón. Saludos a Luis y Rick. Tenía mucho que no te lamentaba, compadre. Pero bueno, sí. No, neta, no. Pero bueno, ese güey lo trajo. Rick es el de que... Jaime, vete de aquí, güey, lo corre y... ¡Ay, Jaime, no te vayas, Jaime! Pero ya lo descalificaron, porque no es nuevo. Llega Sirvik igual, no te voy a dar nada, güey. ¡Ay, Sirvik, no te vayas! Wey. Así es este güey. Pero bueno, primera condición, que seas uno de los pelandrujos de los miércoles que decida volverse Patreon. Exacto. Ajá. No hay... puede ser de... Puede ser de a dólar para arriba. Exactamente. Sí, porque creo la única que sigue manteniendo la cuota mínima es Carito y no la hemos movido. Por respeto a Carito. Exactamente. Sí, porque fue de los primeros que apoyó. Exactamente. Así de sencillo. Luego, la segunda. Que respondan una pregunta. Que va a estar, que se va a publicar en la página de Patreon. Solo la van a poder ver los Patreons, por eso también es la condición. Mm-hmm. Y ahí la va a tener que responder. Y la pregunta es muy fácil, ¿no? Sí. Tiene que ver con Black Panther, con el personaje concretamente. ¿Y qué? Que nos pongan el nombre de... Del papá de Black Panther. Así de simple. Así de fácil. Así de fácil. Mejor el primer Black Panther, para que por lo menos le... No. Güey, no se hacen Patreons. ¿Quieres que lo ponga? No saben ni teclear, güey. Es cierto, ahorita sí les podemos mentar la madre, ¿verdad? Sí, mendigos, pelandrujos, sí. Exactamente. Pero bueno, pelandrujos, ya vieron. Tiene su póster. Ah, y la tercera condición es que vengan a recogerlo. Exactamente, lo estaremos repartiendo el próximo día que hagamos grabaciones. Ajá. Ya nos contactaremos con ustedes vía Patreon, porque tienen su línea privada para que hablen con nosotros. Exactamente. Ajá. Bueno, rápidamente, hay unas cosas muy chidas que han estado pasando a lo largo de algunos meses en DC Comics. Eventualmente saldrá algo chido. Eventualmente algo chido. En Marvel lo platicaremos. O sea, básicamente ponte al corriente, cabrón. Porque no tenemos... Yo creo que vienen cosas muy interesantes que vamos a poner. Porque vienen todos los números de aniversario y finales de Runs. O sea, no hay nada bueno. No, viene el final de Thor. viene el final de Daredevil, que ha estado muy bueno. Oye, pero el final de Thor lo están cacareando desde hace como 2 años, carnal. No, pero ahora sí, ya viene el ahora sí, ahora sí, va a dar. Que viene la muerte de Jane Foster. ¿Finalmente está buena esa serie? Después de 4 años, después de... Certified, ¿cómo? Destripando Certified Fresh. No, no. El único que piensa eso eres tú, entonces es... Ese es el único que la vio, güey. Cinco Certified Fresh, así. Mira, de rápido. No nos enjaretes tus milagritos, Marvel. No, pero te voy a decir una cosa. La página, por ejemplo, de cualquier página decente como un Metacritic, una de esas, funciona el de... Si los demás no opinaron, se chingan. Nada más funciona el que la vio, el que dio calificación. No, te voy a decir una cosa, entonces... Los otros dicen, not you. Te lo voy a poner de esa manera. Aunque tiene que tener un mínimo. Entonces, tu comentario no sirve porque todos hemos dicho, ¿qué mierda es esa? Ah, pero no has visto la cuarta. Ahí se califica por temporada. Ay, sí, ahora la quinta, sí. La quinta es la que es excelente. Eventualmente alguna, güey, será buena. Cualquier pero... quinto generalmente no son malos. No, sí, no hay quinto mal. Cuentan las malas lenguas. Sí, pero bueno, eso seguramente fueron los que inventaron ese término. Exactamente, rápidamente. Pero bueno, regresando a las cosas que valen la pena. O sea, DC Comics. Y en particular Batman. Se ha estado dando a lo largo de, no sé, que son 4 o 5 meses, medio año aproximadamente. Más o de medio, menos, creo, medio más, año. Más, ¿no? Desde ya. Previo a Lonely Place of Living, ¿no? Empezó muy bien, yo ya empecé a leer Lonely Place. Uh-huh. Y viene pues, la siguiente etapa, ¿no? Que es bastante... Por lo buena. Regular no puede... Si no, no, la siguiente etapa no puede ser la, no puede ser la previa. El siguiente arco, que es el de Fall of the Batman, o algo así se llama, ¿no? Ah, sí. Fall of the Batman. Ajá. De hecho, ya terminó la... La caída de... Sí, ¿para qué? ¿No es Fall of the Night? No, no. No, de Batman. De Batman, ¿no? Okay. ¿Y esto por qué se volvió interesante? Batman Women, si quieres, güey. O sea, ¿de Bat MXN? Tim Drake estaba en lo correcto. Tim Drake was right. ¿Dónde está esa maldita lesbiana para matar? Así de rápido. ¿Pero por qué? Oiga, alguien que me explique por qué tiene el un tinte azulado, está envenenada de mercurio. ¿Qué pedo, güey? Porque es dark. O sea, no, no, pero mal pedo, güey. O sea, como tipo morada y se le ven las venas, güey. O sea, de hecho, eso pasa en el cómic desde cuando estaba J.H. Williams. J.H. Williams. Cuando él escribía y dibujaba. No, fue él inventó la serie como tal. Acuérdate que no el personaje. No, el personaje, Ruka, pero... Exactamente. Bueno, desde que está desde que la sacan en Detective. Exacto. Es correcto. Era. Exactamente. Es correcto. Pero acá por el estilo se aprovecha para manejarlo más de esa manera. Sí, se vio muy Purple Man, no se cuenta. Pero también se ve genético, porque recordemos que tenía a su hermana gemela, que es parte del trauma personal que tiene. La hermana fallece, el padre le ayuda como para tratar de sobreponerse, y la relación que tiene con su padre Batwoman es lo que nos lleva en cierta medida al desenlace de la serie que vamos a mencionar más adelante. Exactamente, no te adelantes. No puedes porque no lo has terminado, ¿verdad? No, sí lo leo. Ah, ok, dije no. Regulen el control de armas. Tal cual. Mis oraciones están contigo. Mis buenos pensamientos de oración están contigo. Y de muchas escuelas. Sí, no, y, así por eso, y eso va a servir para el control de armas. Pero bueno, lo que vale la pena. Vemos en Lonely Place of Living a un Tim Drake en el futuro, donde lo llegamos a comentar en algún episodio, quiero pensar, si no lo volvemos a comentar. Lo dedicamos. En donde va, donde vemos cómo Tim Drake se queda como Batman. Obviamente todo el mundo dirá, ay sí, pero jolón, la gente que leyó Teen Titans de Jeff Jones, vio lo que eran los Titans of the Future, que en donde vemos Of Tomorrow, sí, cierto, gracias, en donde vemos a un Tim Drake como Batman, a un Connor, no John, como un Superman. Connor como Superman, a un Casey como Wonder Woman, a Bart como Flash, ajá, y a una monita muy interesante como Aqua Girl o Aqua Woman o algo así por decirlo, y Raven, ajá. Porque ningún grupo puede dejar de tener a su personal bitch. Pero es una bitch, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que vemos a Mr. Oz secuestrando a Tim Drake. Lo tiene imprisionado junto con Mrs. Spitzlick. Y Doomsday. Y quién sabe cuánta madre más. Uh-huh. Ajá. Dentro de todo... Seguramente también estaba Wally, ¿no? No, Wally estaba en otro pez. Pero vaya, eran de los personajes que no habían salido de River, ¿no? Sí, pero no, Wally estaba en otro pez totalmente. Sí, sí, sí. Calabria lo había desaparecido, literalmente. Fue Manhattan, güey, pero... Por ahí va la cosa. Ahí va la cosa. Eventualmente lo comentaremos. Cuando lo entendamos. Sí, porque empieza flojito, de hecho, el arco de... No, güey. No, del anual de Flash, ¿no? Luego le hablas bonito y... Y agarra fricción también, güey. Sí, pero... Oye, pero un detalle, ahorita que hablamos de Mr. Oz, porque se supone que los personajes, como se reveló en Action Comics por Dan Jorgens, los personajes que él tenía impresionados era porque representaban un posible peligro para Superman. Es correcto. Eso te lo entiendo con Mr. ese güey, y con este Doomsday, pero en el caso de Tim, lo que afectaba para tratar de eliminar... Siempre puede ser un peligro para... O sea, si se convierte... No, porque es Connor, güey. No, por eso, pero si Tim... Se vuelve Batman. Es con Pero sí, es un peligro para Superman. Pero ¿quién libera a Tim? El Tim del futuro es el que libera al Tim del presente. Sí. Lo vi en internet. Literalmente. Sí, sí. Pero... Si lo dijo Yuyito, debe ser cierto. Pégale a este güey. Pégale a este güey. Préstame, Jaime, si Jaime, yo... ven a correrlo. Si no, yo no, no, préstame un cigarro, lo prendo y se lo apago en el ojo. Es Jaime, peligro. No. Bueno, el punto de todo esto te pasas de nativo, cabrón. Pero bueno, el punto de todo esto es que... vemos cómo se libera allí el mismo Tim Drake del futuro. Uh-huh. Estamos hablando de los Titans Tomorrow. Aquí hay una cuestión muy interesante. Cuando Tim del futuro libera al Tim del pasado a Red Robin, Batman. Red Robin. Ajá, libera, lo primero que voltea le dice: dile a Connor que lo sientes. Uh-huh. ¿Quién es Connor? A ver, otra vez, recapitula y refrasea. No, dile a Connor que lo sientes. Que lo lamentas. Ay, no, que... No, no, yo traduje textual: quiero más café, quiero ser famoso, hazle como quieras, güey. Ajá. Le dice: tell him you are sorry o tell him I'm sorry. No, tell him you're sorry. Ok. Ajá. Ajá, le dice: dile que lo sientes. Así. Ah, que... Sí, dile que lo sientes. Está bien dicho, güey. Está bien traducido. Quiero ser famoso. Déjame en paz. El punto, y quiero una asociación de güeyes como yo. Pero bueno, muy mala idea, pero puede funcionar. Es la peor idea del planeta. Pero bueno, el punto de todo esto es que ahí Tim Drake del pasado, Red Robin, se queda así como que, what the funk? Who is Connor? Sí. Who is that guy? ¿No? A lo que vemos un montón de historias, vemos el regreso de Tim Drake, madreándose a toda la Batifamilia, vemos como él narra que todos los que han sido Robin eventualmente fueron Batman. Menos Jason. No, Jason sí. No, Jason sí. En la lucha por la capucha. En el número 666 es el Batman del proyectado. No, pierde un brazo y se vuelve drogadicto. Por eso, porque no es Batman. Cuando este Nightwing se va, dice: fui a buscar a Jason y Jason ya está todo madreado. Pero Jason del futuro en el de Morrison es el hijo. Es Damian, güey. Es Damian. Ah, no, entonces ¿quién dijiste? Jason. Deja de estar jugando y puta attention, güey. Ok, no tienes toda la razón. Jason es un pendejete, no sé, pero para mí está muerto todavía, güey. Para todos, cabrón. Pero bueno, el punto de todo esto es que vemos la madriza y una de las cosas más interesantes es que Tim del futuro le dice a Tim del pasado. Que, güey, ¿dónde está? En esto encontrará Batwoman. ¿Por qué? Porque ella es la que va a ocasionar la separación de toda la Batifamilia. Entonces, ¿dónde está esa maldita lesbiana? La voy a matar. Por su culpa soy Batman. Exactamente. Básicamente. No, no lo hagas. Y cuando va a buscar a Jason, es donde meten la historia del Batman 666. Mm-hmm. Exactamente. Es correcto. Que es donde te revelan que sí, Damian eventualmente es Batman, pero hace un mega desmadre épico. No, no, nomás hizo un pacto con el diablo, vendió su alma... Para salvar a Ciudad Gótica. Que ahí es de una cagada que él hizo. No tiene sentido porque Damian no tiene alma, güey. Exacto. Entonces así como que, ¿qué le vende, güey? Es así como, ¿por qué no le empeñas tu alma al diablo, güey? Porque yo ya sé que voy para abajo. Uh-huh. Si creyeran en esas madres, lo diría, ¿no? Obviamente. Entonces así que, güey. ¿Sótano? Sí, no es de que, güey, el diablo no va a pactar con algo que ya tiene seguro, cabrón. Así que, ¿dónde está el Como ha pasado el con Félix Faust, ¿no? Exactamente. Tu alma está tan devaluada que... Güey, así de que, güey, ¿para qué? Contigo no negocio, cabrón. Porque ya sé que para dónde vas, cabrón. Pero bueno, el punto es que eventualmente Tim Drake del futuro, o Batman, se vuelve The Savior. Uh-huh. ¿No? Porque dice, no, es que yo ya no quiero ser Batman, no soy hasta la madre, y 20,000 cosas más que deben ver en el crossover entre Superman, Super Sons y Teen Titans. Ajá. Uh-huh. Está muy chido, honestamente. Eventualmente descubrimos que el Team del futuro es parte del Hypertime. Uh-huh. El Hypertime, todos recordarán, es exitosa serie... The Kingdom, no Kingdom Come, The Kingdom, que todos recuerdan con gran asco, ajá, porque es una basura de serie, honestamente. Tiene cosas muy chidas, un restaurante muy bueno, ¿no? El de Kid Flash no, porque es donde sale Iris con el hermano que está toda una tortuga en el pecho, entonces dices que basura. El de Eve Al-Shafur, el Son of the Bat, que ahí es donde contradicen a Damian, porque no es el mismo nombre. Pero es el Hypertime. Ah, bueno, todo es vigente. Sí, que es donde empezaron con las calas del Hypertime. Y sale Nightstar, que es la hija de Coriander y Nightwing. Uh-huh. Y 20,000 madres. El único número bueno es el de Planet Krypton. Y donde no pasa nada, pero pasa todo. Uh-huh. Está bien chido. Vemos que es ese Batman, vemos que traen de regreso el Hypertime, vemos que regresan los Titans of Tomorrow, ¿no?, con Connor. Connor le dice a Superman, no le voy a volver a fallar a John. Y todos así, ah, oh, what the fuck. Ajá. Muy, muy chido, ¿no? De hecho, se toman una selfie y se la tienen que borrar porque así que, güey, ¿cómo te explico que no puedes revelar este tipo de cosas? Puedes alterarlas, bla, bla, bla. Todo muy chido, regresa Tim, está en el Belfry, todo muy en orden, ya saben, rescatando a Ciudad Gótica de todo mundo, pero el güey ya tenía el conocimiento de Tim Batman. Entonces, lo primero que trata de hacer es evitar ese futuro a como de lugar. Y es interesante porque el Tim Drake, después de haber estado impresionado durante tanto tiempo, se regresa con Norsica con las pilas recargadas porque trata de evitar y de arreglar todo lo que sea necesario para no caer en ese futuro negro, porque una de las cosas que tiene el Tim Drake del futuro... Comentario fue muy racista. Pero adecuado. Me agradó. Pero una de las cosas que tiene el Batman del futuro, en este caso Tim, dice, es que el ser Batman es una maldición. Uh-huh. Y no te lo puedes quitar a pesar de todo, y yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé. Exactamente. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Durante todo es Tinian el que lo está escribiendo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Cuando hacen a todos los Batman o a la nueva Bat Family, cosas así por el estilo. El Bat Squad. El Bat Squad. Hay inclusión de personajes muy interesantes. Lo primero que dijo Tinian con el Rebirth. Es muy raro, ¿no? Pero funcionó. O sea curiosamente. Sí. Azrael funciona en ese momento. Es que es porque tiene unos personajes. Tu personaje distintos. Del juego de DC Online que diga tu Batman wannabe que diga Batwing. Batwing. Tu Iron Man de DC. Y, oye, pero ¿por qué ya le cambiaron el traje por otro igual de pitero? Pues porque es negro, ¿a quién le importa? ¿No? ¿Tiene bling bling? Sí, tiene bling bling. Es como de negro, Black Panther, pero región 8, porque ya bueno, ni... Una madre, sí, está muy pinchate. Hay una declaración muy interesante por parte de Tinian con todo lo del Riverna que dijo, mi Robin es Tim Drake. Sí. O sea, ya no está tan chavito. Tim Drake ya tiene papá 30 años, güeyes. Ajá, entonces ya no están tan chavitos. La segunda, obviamente, creciendo con Tim Drake como Robin, la relación más emblemática era con Spoiler, Stephanie Brown. Stephanie Brown, hija de Arthur Brown, a.k.a. Clue Master. Es correcto. O sea, el Riddler wannabe. Uh-huh. Sí, obviamente son temas que yo quiero retomar porque considero que son importantes para Robin. Regresa Stephanie Brown, regresa Lonnie Macchio como Anarchy. Ajá. Uh-huh. Que también es un personaje del que Tinian era fan. Era fan y recordar que también en un momento Anarchy se supone que iba a ser el hijo de Joker. En teoría. Era lo que aspiraba, era el pitch que hizo originalmente, ¿no? Alan Grant. Alan Grant. Bueno. ¿No? Qué bueno que no funcionó porque hubiera estado muy genial. Sí, exactamente. Que estuvo mejor así, que lo dejaran. Y cuando Dixon toma el título de Robin, lo vuelve como el Némesis. Exactamente, es el Money Spider, ¿no? Es otro hacker, muy chido. Exacto. Recordemos que aparte de la Bat Family, previo a New 52, previo a One Year Later, previo a todos esos rollos, constaba de Batgirl, que era Cassandra Cain, hija de Cain, así nada más a secas, que había sido instructor de Snapchat. De yoga y de... Sí, entre otras cosas. Sí. De Bruce Wayne, cuando anduvo buscando su identidad y su conocimiento por el mundo. Cassandra era la perfecta asesina. No hablaba, no le interesaba comunicarse con nadie. Estaba así como medio aislada. Bueno, pero ¿por qué se da eso? Porque precisamente el mismo Kane así es como la educa. Para que sus habilidades se enfocaran en leer movimiento corporal, lenguaje corporal, más que lenguaje hablado. Exactamente, para que nada la distrajera y fuera efectiva como arma. Otro de los personajes interesantes, como ya mencionaron, es Azrael. Que es Jean Paul. Es el mismo Jean Paul, pero le hacen ya una limpia. Recordemos que previo al Rebirth se establece otra serie con otro Azrael. Después de que muere un huevo y se muere del dolor cuando iba por la cintura, güey. Sí. Cuando iba por el segundo ya no aguantó. Te doy otra vuelta, no, gracias. Por eso se hizo monje de San Dumas. Soy conejo, soy de Pascua, soy pantufla, no hay bronca. Que estuvo más o menos eso de Israel, ¿no? Pero tiene sentido, porque al final del día es de programado, ¿no? Exactamente, y ahí es curiosamente como entra el personaje de Batwing. El hijo de Lucius. Que entra él aparte como el reemplazo de Tim Drake, porque el genio tecnológico de esa parte de la Batifamilia, de Belfry, era Tim Drake. Cuando muere fue, pues necesitamos algún hackercillo bueno, tráete al negro ese. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque es negro, debe saber robar. No, sí, porque aparte es hijo del que maneja los billetes. También, aparte. No, acordemos. Y de que nos robe información, a que nos robe la compañía, que nos robe información, güey. Sí. Que haga su varo legalmente, hackeando a alguien más. Pero bueno, entonces son de esas cuestiones interesantes. Obviamente se agrega Kathy Kane,

Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah, you'll never live like common people. You never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Obviamente ya sabes, tú, pelandrujo, que nos escucha los miércoles, tienes la oportunidad de ganarte un póster original de la película de Black Panther. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es dejar de ser un pelandrujo, contestar una pregunta muy sencilla, que es... ¿qué era? ¿Cuál es el nombre del papá de Black Panther? De Black Panther, de T'Challa, exactamente. De T'Challa. Sí, ¿cuál es el nombre del papá de T'Challa? Sí, sí, sí, porque... Te van a decir, pues el Black Panther, el Black Panther anterior, ¿no? Sí, no, no. Por eso no dejan ser pelandrujos, sí. Por eso no dejan ser pelandrujos, güey. Obviamente, esa pregunta va a aparecer en la página de Patreon. Así es. Y la debes contestar en la página de Patreon. En el post que se va a publicar un post precisamente el miércoles, uh-huh, en el cual estará la pregunta. Solo pueden comentar los Patreons. El post solo pueden comentar los Patreons. Y por eso ustedes tienen que ser Patreons para poder participar. Ojo, es solo para los nuevos. Exactamente, pelandrujos. Así de rápido. Deja de ser un pelandrujo. Anéxate a ese selecto grupo que no es insultado por mí y por todos mis compañeros. Bueno, en el bloque anterior estábamos platicando con respecto a lo que pasó, lo que ha estado suscitándose en el título de Detective Comics, escrito por Tynion the Fourth, en los últimos 6-8 meses. Bueno, de hecho, Tynion está escribiendo Detective desde que empezó. Reboot. Exactamente. Sí, él es el de los pocos que son 26 números hasta el momento. No, son no, más. No, 30 y tantos, ¿no? No, 37, una 4, cosa así por el estilo. 34 sí, números. Una madre así por el estilo. Aquí hay una... Este sale cada 2 semanas. Sí. Sí. Y aquí hay una cosa muy interesante, ¿eh? Al igual que Venditti y al igual que... ¿De quién más estábamos hablando así? Que King, toman segundo aire. Que no, que es de King. Que se quitan al sarnoso que traían anteriormente, en ese caso de Snyder. Y empiezan a hacer cosas bien chidas. No, pero Tynion arrancó bien, ¿eh? Deje que se quitan al sarnoso. De hecho, Tynion es alumno literal de Snyder. Sí, pero se ve que sí se aprendió. Y desde el anual de Mr. Freeze de cuando... De 52. Yo creo ahí que desde antes, ¿no? Porque él también tiene el concepto de los talons. Él es el que prácticamente el talón, güey. No, él desarrolla los talons. Talón, es que es ahí, porque en el anual de Mr. Freeze es cuando lo agrega. Sí, es cuando está congelado, ¿no? Sí, exactamente. Sí, tienes toda la razón. Disculpe. Entonces, pues, estamos viendo y estamos comentando con respecto a todo lo que fue el Lonely Place of Living, todo ese tipo de situaciones. De arcos bastante interesantes. Hay otro miembro que me gustaría que no, dijera. No, empieza. ¿Dónde sale no, Doctor October? Esa sí, no, esa sí es idea. Nueva nuevecita y novedosa y innovativa. Ok. ¿Y esa es Shalakafruki. Sí, sí, porque es que esa sí dije, what the fuck. No, Shalakafruki. Tynion mete a spoiler desde Batman Eternal, uh-huh, que era la semanal. Exactamente. Porque spoiler era la semanal. Pero bueno. La onda es que estábamos comentando en el, nuestro cliffhanger adultos, fue ¿no? Así. Nuestro cliffhanger fue que fue la inclusión de un personaje como Clayface en lo que es este, no podemos decirle Bat Family todavía, ¿no? Más bien es como bueno, paramilitar dentro del equipo, del Belfry propiamente. Pero también, ¿por qué se le incluye? Y es una cosa muy interesante, porque es para básicamente ver si se puede redimir un personaje que en sí no es malo, que ha cometido crímenes y todo, pero que tampoco es, o sea, no es tratar de reformar al Joker, sino no, alguien que es puede como, presentar una utilidad. Y como también Sandman. Exacto, y la utilidad es algo que explota de manera excelente Tim Drake, porque parte de la tecnología que él desarrolla está el Mood Room, que está inspirado y usa las habilidades para explotarlas al máximo del mismo Clayface. Exactamente. Bueno, es el argumento de que va soltando tanta arcilla en los enfrentamientos. ¿Sueltas pelusa, conejo? La he ido recogiendo. Y yo se lo recojo. ¿La? ¿Qué pasó? Bueno, lo levanto también. Exactamente. Y de ahí ya puede alterar y empezar a manejarla. Un brainless, ¿no? De cierta manera. Uh-huh. Sí, un golem. Un golem. ¿Sí? Ese es el concepto, es un golem. Exactamente. Bueno, no, que los golems son de mierda, pero Y sangre. Pues hay días que sí, hay días que no, güey. Do you believe? Do you believe? Sí. You will, exactamente. Entonces, está muy interesante la construcción del personaje, pero aquí hay algo más importante todavía. ¿Qué Clayface es? Sí, pelandrujo. Porque si no lo sabías, no hay un solo Clayface. A lo largo de la historia ha habido... Yo conté 10, güey. Pues Dan, mira, dice que 9, yo digo que 10. Es como cuando peleamos, ¿te acuerdas? La vez una épica de nosotros no peleamos, discutimos y argumentamos. Discutimos, pero ¿te acuerdas de quién había sido más iterado? ¿Si los Robins o los Bokis? Y que salió una listota muy pareja 200, y que ganó. ¿Los Bokis son de bloco? ¿Cuáles? Sí, exactamente. Step by step. Exactamente. Y salieron hartos, güey. Salieron mega madral, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que, si pelandrujo, estás en el lugar correcto para enterarte de cuántos Clayface ha habido. ¿Tienes la lista? Creo que sí. El primero y el más importante, porque también está inspirado en esta versión. Oh, porque yo no me acuerdo. Un chingo. Son como un chingo y dos. Dos que sí me hacen los nombres y el chingo que está detrás. No, el primero y es el más popular en nombre, no en poderes. Es un actor de la época de oro, que era Basil Carlo. Y precisamente sus habilidades no era que tuviera poderes sobrehumanos, sino que era muy bueno manejando caracterizaciones y suplantando personas a través del maquillaje, que eso es algo que se retoma en el anual que más adelante vamos a mencionar. Y ojo, el nombre de Clayface viene porque en el Golden Age, o en la época dorada del cine y el teatro, no usaban maquillaje polvito como tal, era arcilla. Mira, recuerden las películas ¿no se les hace el nombre muy inspirado en Boris Karloff? Sí. Nunca lo hubiera visto, no me lo imaginé nunca, güey. Sí, o sea, pero bueno, es obvio que es Boris Karloff, güey. Sí. Pero también, un detalle: ¿se acuerdan de las películas clásicas del Santo contra la Llorona? Ese fue albur, ¿verdad, güey? No, pero la cuestión es que si veían a la momia azteca y todos esos, ven que literalmente se ven feos porque traían lodo en la cara. Sí, exactamente. Entonces, es un parte de, ahora sí que del show business en la época dorada, antes del látex. Porque luego las chavas engordan, ya sabes, no sé, como Alicia Silverstone. Pero bueno. Engordan si no se usa el látex. Ah, no, perdón. Esa es aparte, güey. Pero bueno, eso le pasó también no, después, güey. Acaban como la novia, güey, con barro en la cara. Con una sonrisa perpetua, cabrón. Él es de las personas que ya leyó todo mi libro, Cómo ser un éxito con las mujeres. Wey, exactamente. Pero bueno, el primero es de Basil Carlo, que es actor, que es, como lo estábamos comentando, sale en el número 40 de Detective Comics. En el número 40. Si tomamos en cuenta que Detective con Batman empezó en el número 27, mi canal tiene toda la razón. Entonces, el 400 no, porque cuenta el 27. Exactamente, en los 14 es de los pasadito primeros del villanos, año. Punto. Sí, pasadito el año de existencia de Batman, es de los primeros villanos. Que ahí es donde tiene sentido. El que diga, hey, ¿por qué no tiene poderes? Porque en ese entonces nadie tenía poderes, así de rápido. Ajá. Todos eran vigilantes disfrazados o criminales, disfrazados, sí. Exactamente. O de payasos. Los de payasos andaban así, ay, voy a ser malo, no seas payaso. El Red wey. Monk es lo más cercano. Y el Red Monk también le hicieron un rat con mi cañón, güey, que era vampiro. Sí, es después. Sí, que sí, era es después. Pero sí. Y lo dibuja Jim Collan y está bien fumado. Son como 4 o 5 números, pero está bien fumado. Fue muy bueno. Es de Matt Hackman. No, ese ya es otro, pero el primer retcon que le hacen es en los 80s, previo a Crisis on Infinite Earths, y está bien rudo porque hasta Vicky Vale, Robin se vuelve vampiro, bueno, los vuelven vampiros, y termina The Human Target, Thomas Chance. Thomas Chance, haciéndole paro ahí a Bruce Wayne. De otro del Chance, que de Amazing Spider-Man, perdón, pero... Pinches personajes raros que salen cada año bisiestos, ¿no? Exactamente. Que Chance era en los 80. Y Chance apareció recientemente en el run de Amazing Spider-Man. Por eso me acuerdo exactamente. Es correcto. Y de hecho también sale en... ¿Qué serie sale en Arrow? De Human Target. Sí, cierto. La temporada pasada salió en Target. Y tuvo su propia serie de Human Target que era bastante buena, ¿eh? Hace como 5 años. Springfield. Exacto. A mí me gustaba. Ahí fue donde consiguió a Jesse y el número de Jenny. Exactamente. Que era la mamá de Stacy, güey. Sí. Ah, exactamente. Pero bueno, rápidamente. El segundo es. Matthew Hagen. Matthew Hagen. El cual es un origen muy interesante porque era un cazador de tesoros. Uh-huh. Entonces, literalmente estaba buscando una piña debajo del mar y abre un. ¿Serio? Nunca cuando estoy tomando café. Y el pinche calamardo, ¿qué le hizo, güey? Eres un idiota. Sí, no, o sea, qué onda, güey. Es que es el detalle. Abre una vasija tratando de encontrar oro o tesoros perdidos, uh-huh, y le surge una sustancia que hace que se convierta. Dios, exacto. Okay. Pero en Clayface, el segundo. Se lo tomó, se lo untó. Lo abrió y salió. No, se le embarró en la cara. Sí. Y en todo el cuerpo. Y quedó. Pero sí. Sí. Ahora bien, bueno, ¿es terso, cabrón? Pregúntenle a Lin-May. Exactamente. Ahora bien, es muy interesante porque esta es la versión más popular de Clayface, porque esta finalmente ya tiene poderes. ¿Cuáles eran, Juki? Transformarse en lo que sea. En lo que sea. Sí. No nada más en personas. Son nuevas. ¿O sea, era una especie de Plastic Man? No. No, porque sí adquiere los colores, todo. No como Plastic Man que... Siempre se sigue rojo, viendo como el carne. Ah, que trae el uniforme, ¿no? No, sí, desaparece. Debe de ir con Mr. Fantástica que le haga una chaineada a su uniforme. Digo, que le deja otra chambrita, güey. Sí, pues por lo menos que parezca camuflajeado. Sí, madre. Por lo menos más camuflajeado, sí, el asunto, ¿no? La onda de todo esto es que, a diferencia, por ejemplo, de un Plastic Man, Clayface sí también es una cuestión de masa. O sea, no nada más es la forma, que podría ser como hueco, ¿no? Este sí es más... No, no me estoy albureando a nadie. Dije que no me estoy albureando a nadie. No era más amiga, exactamente. Más a volumen. Cuestiones de ciencia que a ustedes no se les dan pelando. Pero bueno, obviamente este es el más famoso porque, aunque no es el mismo nombre, es el que más aparece en medios que no son cómics, como es Batman Animated Series. De hecho, ahí es Basil... Basil Karloff es Clayface, pero el que lo ayuda siempre es Matthew. Exactamente, es correcto. Pero aparte es prácticamente, digo, poniendo por épocas, los 40s pertenecen a Basil, ajá, y los 50s y 60s a Hagen, ¿no? Ajá. Pero precisamente eso es lo que hace que tenga más relevancia, es cuando tenemos el relanzamiento de varios personajes, es el Silver Age, y es, recordemos que Linterna Verde, Flash, tuvieron su revamp, y en el caso de los villanos hicieron lo mismo. ¿Sale con él en la serie de los 60s? No, en la serie de televisión. No, ¿verdad? Lo más cercano sería Falsafaz y sería... Falsafaz, exactamente. Sería Basil Carlos, sería lo más aproximado. Es correcto, es Falsafaz. ¿Sí? Después de esto, obviamente, el segundo revamp de este mismo personaje, de Hagen... Al final de los 70's. El más importante, lo hace Alan Grant, junto con Norman Ray Fogel. Estoy hablando de Hagen. Lo hace como retcon. Ajá, no lo trae a la vida porque recordemos que él muere en Crisis on Infinite Earths. Ajá. El tercer Clayface de los importantes es Preston Payne, o Preston William Payne, que él era un científico que sufría de acromegalia. Ajá, lo que quería era así como que ser menos cabeza de alguien. Ajá. Se inyecta una pócima. Hipertuirismo. Hipertuirismo. Ajá. O sea, ¿es la enfermedad que te da cuando lees mucho del Hypertime o qué? No, es cuando lees mucho Playboy y se te hace grande la cabeza. Sí, poesía urbana, banda, dije. Bueno, la pituitaria. Hiperpituitarismo, sería. Se inyecta una cantidad estúpida de químicos y 20,000 madres. Se deforma y su toque derrite... Saludos. Derrite a lo que toca. Pero entre lo más ácido, lo que ¿no? se el inyecta, asunto, ¿no? Entre lo que sí. se inyecta es una mezcla de sangre precisamente del mismísimo de Hagen. Exactamente, porque decía, bueno, si este güey se podía transformar en lo que quisiera, yo creo que me podría ayudar. Pues toma. No, y no logra, porque al principio efectivamente no creo que podía haya querido mutarse, ¿eh? Quedarse el güey en esa forma, ¿eh? Mutó, pero muy culero, güey. Fue como Morlock el cabrón. Ajá. Y es tenía que usar un exoesqueleto porque no podía sostener su forma física y... tenía dolores constantes. Excruciating pain. Uh-huh. ¿Cómo se dice eso? Excruciating sería. Dolores insoportables. Insoportables. Ajá. Que solamente podía controlar cuando derretía a alguien más. Ajá. Lo cual no hace mucho sentido, pero. No bueno, hace nada de son sentido. Comics. Pero y son los 70. Nada de sentido. O sea, es. Voy a descargar mi frustración. Empieza en los al final de los 70 y toca en los 80. ¿En que alguna banda en particular tocaba? ¿no? Durán no sé. Durán, de Rubik, ahorita ¿no? nos confirma. No, porque Mandy muere en crisis. En la crisis. Sí, sí, según 80, yo, este entra entre 80s y 90s. Porque precisamente Alan Grant fue el que le dio más. Es el equipo de Strange Apparitions. Es Eagles Camp y el dibujante. Tiene razón, 1978. Uh-huh. Sí, es a finales de los 70s. Órale, y murió en el Cry for Justice. Exactamente. Sí, es cierto. Y él estaba realmente... Otra razón para decir, ¿qué mierda? No, no, porque hay muchos personajes villanos que realmente, sí, así como que, güey, ¿para qué lo usas? No, ¿para qué lo quieres, güey? ¿Para ser bulto nada más? Pues sí, para servirme los villanos, güey, pero bueno. Uh-huh. Entonces, sí. Ese es el segundo, que obviamente muere después de... El tercero. Nunca muere Basil, ¿no? Muere... Eventualmente cuando, llegaremos a eso. Cuando se hace el mod pack, eso es algo interesante, sí. Están los cuatro personajes principales, pero ahí tenemos ese... Sí. Luego, la cuarta es... Sondra Fuller. Exactamente, que ella es Lady Clayface. Uh-huh. Ella es creada por Alan Grant y Norman Breakfogle. Eso es una historia, ¿no? Pues no sé si cobraba o era de agrapa, pero al placer. Así, yo creo que era más por placer. Sí, era un ex agente de Cobra, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Que de hecho usa también sangre de Hagen como un experimento para Cobra, para infiltrarse en los bajos mundos. Lo logra por un tiempo hasta que se vuelve inestable su organismo, uh-huh, y se queda. Ella no se puede convertir tal cual en una copia idéntica a las cosas. Si no es así como que ahí te va el pastelazo gacho. Y se queda en una forma no tan... Soy la versión de Castillito de Arena. Exactamente. Y mal hecho, además. Pero curiosamente ese personaje logra establecer una relación muy interesante cuando se forma el mod pack con Preston Payne. Exactamente. Y tienen sus bonitos amoríos que la verdad dieron mucho de qué hablar en ese momento. Vale la pena revisar. Revisarlos, estoy completamente de acuerdo. Ajá. Y sale un detalle negro ahí que es el hijo que es Clayton Payne. Exactamente, que es el baby face. No, el baby clay face. El baby clay face. Ajá. Este es un... Termina el mod pack, se van muy enamorados de la vida de Payne y... En un coche hacia el horizonte, de hecho, ¿eh? De hecho, se va volando ella en forma de águila, no en forma de arpía. ¿Y él en forma de cubeta de agua? Casi, güey. O sea, la música de Gris. De fondo, exactamente. Sí. O sea, ¿es el final de Thelma y Luis? No, porque ese es inesperado, ¿no? Ese sí se veía venir. Pero el niño ya no... Están explotando en los cómics de Batman. Esto, de hecho, sale... ¿Cómo se llamaba esta investigadora de lo paranormal muy chafa y que quisiera meterse como que a huevo en todos los cómics? Reportera del crimen. Pégales, cabrón. No, Angela Lansbury. Otro güey. No, a ver, ese es Paul McCartney, güey. A mí no me engañes. Pero bueno, hay una investigadora que pertenece al D.O., no al D.O. de la serie de televisión, y se llevan ahí al Baby Clayface. Bueno, de hecho, a la Baby Clayface se lo llevan a Star Labs, que es donde lo estuvieron manteniendo, lo cual, de hecho, da origen, porque está de chavito, no te pueden tener tus papás, porque ibas a estar, y esto lo explota precisamente con el dibujo de Alan Grant, si no me fuera la memoria, están viviendo en las montañas, como bonita pareja. De Alan, dibujaba los bocetos de cómo se iban a hacer los cuadritos. Con el guion de Alan Grant, exactamente, el dibujo de la comadre, porque se ve cómo vivían en Brave Fall, separados de la civilización, en una montañita, como si fuera Cubo, ahorita que recuerdo, uh-huh, en la película. Y vivían felices, pero de repente alguien secuestra al niño para tratar de ver cómo replicar los poderes, y es donde entra Star Labs y dicen, saben que, o sea, tienen muy buenas intenciones, pero son criminales, no le pueden dar una vida digna, mejor nos lo llevamos para que sea rata de laboratorio. En pocas palabras llegó el sí, ¿cómo se llama en Estados Unidos? En Valdo. Parental Internal Services. Exactamente. Dice, le vamos a dar un mejor lugar. Llévenselo a experimentar. En español le dicen, llegó la PIS. Sí. Así de rápido. Ajá. Pero bueno, uh-huh, después de ahí hay un... Ese es el quinto Clayface. Es correcto. El Clayface número 5. Sí. Antes de que mi carnalito empiece. Desde Clayface número 5. Era pequeño. Era chavito. Era el chiquito. Sí, era quinto. Era el chiquito, sí. Era quinto. Son un asco, güey. Ok, luego. De la época en la cual estaba en Star Labs, luego de ahí sí ya se lo llevan a la D.O. Uh-huh. Y efectivamente es donde tenemos a Peter Malley, que el cual, para no variar, empieza a experimentar con muestras de sangre y muestras de piel de Cassius Payne. Los cuales, como a lo mejor referencia que mi carnalito hacía hace rato, se le pegan como simbionte y tenemos al nuevo Clay Thing. O el nuevo Clayface en cierta medida, como se le podría conocer. Ya es noventero, manejó los dos nombres. Noventero, ¿no? Es correcto. Y que es bien trascendente el güey, y como buen producto de los noventas, nadie se acordaba de él. Pero su imagen es la que se utiliza para los videojuegos. Okay. Es lo interesante. Y usualmente es una mezcla. Es la imagen más representativa. Exacto. Eso, sí. Porque Matthew Hagen no era tan monstruoso como este. Literalmente es como un Venom de lodo, que es la referencia que tenemos hace rato. No. Luego de eso tenemos a otro idiota que también dijo, ya vi que todos los que han experimentado con esa sangre se los ha cargado el payaso. Lo voy a hacer yo también, ¿por qué Hold no? My beer. Nadie puede ser tan idiota para volverlo a hacer. Hold my beer, aguántame. ¿Quién fue? Ah, no, bueno, fíjate que no estuvo tan extremo porque es Todd Russell. Este ya es en continuidad más reciente y es un soldado de Estados Unidos, el cual tuvo heridas muy fuertes. Y fue así de que, híjole, pues ¿sabes qué? Tal vez no podemos regenerarte tanta piel, la tecnología no está tan... Parece más a Venom o Venom a este caso, porque salió antes, pero... Sí, sí, sí. Me suena muy la última interacción de... Flash Thompson. Es que va muy, muy similar con eso. Y ¿sabes qué? Pues vamos a usar algunas mezclas que tenemos por allá, en un laboratorio llamado Star Labs, precisamente fue antes de que fuera el D.O. Y pues con eso queda mezclado y queda como nuevo Clayface. Idéntico al anterior, que era tan memorable, por eso de repente muchos los confundían, incluso peleó contra Catwoman, y era así como que, pues, ¿tú quién eres? Y era como que sus enemigos recurrentes, al parecer. ¿Quién lo escribió en ese entonces? No creo que haya sido Thierry, porque Thierry sí se quebraba un poco. No, pero fíjate, apareció en el run de Catwoman del 2002, que era el volumen 3, apareció desde su número 1, ¿eh? Estás hablando de que hablamos, de Joe Duffy, ¿no? ¿De Joe Duffy y Jim Valent? Sí, podría, a lo mejor ya no eran ellos, pero es ese volumen exactamente. Y está lástima porque empezó muy bien ese volumen. No, no, ¿qué crees? Es de Ed Brubaker con Darwin Cook. Es en ese volumen. ¡Holy fuck! Creo que sí debió haber sido más memorable porque estaba Michael Red en las tintas. Sí, desde luego, Darwin Cook. Por lo menos visualmente debe haber estado muy atractivo. Brubaker también tuvo sus altibajos, ¿eh? Con Batman. Sí, en Batman, no. De hecho, no. ¿Eh? En Batman no tiene algo memorable. Hold my beer. Con Gary Ruka se llama Gotham Central. No, manches, sí es memorable. Lo que todos quisimos que hubiera sido Gotham y nunca fue. Pero no sale Batman. Bueno, Batman no es protagonista. Pues es lo que debió de haber sido, ¿no? ¿Viste al imbécil, cómo se llama el actor el que hace Gotham? O de todos, güey. No, el protagónico, James Gordon. Ah, el niño UC. El niño UC. Ajá. Dijo que realmente Gordon es el primer Batman. Por eso no veo esas madres, güey. Creo que... Es cuando el actor no entiende en dónde carajo existe. No, más bien no leyó el diálogo de qué personaje era, ¿no? Sí, sí. Ahí en Batman, pero eres Gordon. Ahí sí, ahí en Batman. Sí. Por eso ni Morena Baccarin, ni Jessica Lucas me han hecho regresar, ni Carmen Briconda me han hecho regresar a ver esa serie. Sí, así. Porque qué buen atractivo visual. Ni así, ¿eh? Cuando ni el Mamines te hace regresar a ver una serie, es que algo está muy mal. ¿Y conste que este güey se ha chutado pinches películas, ¿sí? Güey. Por ver Mamines. Sí, güey. O sea, straight to video y amateur, güey. Así que no manches, está del lado. Pero, ay, mami, no dudo que las amateurs sí los voy a seguir. O sea, hojas, Petra, hojas, mil. Es más, algunas las hago, güey. Pero bueno, el punto es que, hablando de otras cosas que valen la pena, ¿eso sería el sexto Clayface? El séptimo Clayface. Sí, el sexto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, sí. El octavo. Y curiosamente, es más popular y es donde se empieza a ver que Clayface es un genérico simbionte, tal vez, sí. Porque es Jonathan Williams. Y es cuando surgió la exitosísima serie en ventas escrita por Jeff Loeb, dibujada por Jim Lee, en el cual Hush manipula a un personaje que le explota literalmente unos tanques de químicos, le caen encima, se da cuenta de que se transforma en lodo, mata a una prostituta y como ve que no puede hacer nada más, empieza a ser malviviente. Uh-huh. Y termina siendo malviviente interpretando a otro personaje, a uno de los grandes villanos. Recordemos quiénes eran los grandes villanos de esta serie, que eran Hush y de Riddler. Sí, es cierto. De Riddler, ese güey que... Y precisamente la gran revelación que tiene esa serie es que el villano que estaba era Jason Todd, pero en realidad era Jonathan Williams. Fue el failsafe, la neta, de esa serie. Sí, fue Shalakafluki. Oye, güey, ya la cagaste. ¿Por qué pusiste este cabrón? No, era Clayface, güey. El problema que tuvo, ya la creíste. Y le habla, oye, güey, el dibujante, cámbialo, güey. A Jim Lee, así, Jim Lee. Aquí hay dos cosas interesantes con The Hush. La primera es que básicamente fue el ingreso de Jim Lee a DC Comics como dibujante. Como lo dijo muy bien en su época mi carnalito Clarky, es el ingreso y el tienes libre para interpretar la galería completa de Batman. Exactamente, y la segunda fue que le dijeron, pero no te vamos a publicar ni madre hasta que nos entregues 7 números primero, cabrón. Qué bien la hicieron, ¿eh? Sí, sí. No volvieron a repetir la fórmula, tristemente. No, porque sí, su editor. Exactamente, se vio hábil y dijo, no. ¿Cómo ven que soy de los de Azarelo? No, sí volvió a hacerlo, ¿eh? Con la mierda de For Tomorrow con Azarelo. Ah, sí, es cierto. Y que la verdad ese mejor no lo subía ni dibujado. Mejor no hubiera terminado Azarelo, de Gotham Batman, güey. Bueno. Es que fue el problema, se preocuparon tanto por el dibujo que olvidaron el guión. Con el memorable villano General Electric. ¿Qué? General Electric. Sí, no, está del agua. Diseño más genérico que... No, sí. Es una madre de lo peor que puede Pero ver. Curiosamente tiene una de las portadas... Bonitas. ¿No te parecía muy onda? Tiene una de las portadas villano. Más memorables porque es la antítesis de la de Batman. O sea, son los dos en las azoteas. De hecho, las podías juntar y era el face-to-face. Y tenías, ¿no?, el bromance ahí de los dos. Exactamente. Uh-huh. Sí, tal cual. Sí. Y bueno, después de todo eso, ¿hay algún otro Clayface trascendente? El más reciente, no es propiamente, y hasta el nombre te va a decir la trascendencia, es Cloneface. Y este es ya de la época reciente. Apareció en el 2015 en Arkham Manor. Y literalmente es un pedazo de lodo que se quedó por ahí perdido, que cobró conciencia por sí mismo. Carnage. Carnage. Exactamente. Es Carnage, pero visualmente es anti-Venom. Sí. Pero es un pedazo, exactamente, es porque es un pedazo de lodo que, no se, mierda, que se convierte, no, pero se empieza, se convierte en una persona. ¡Gran mojón! Sí. You little piece of shit, come here. Es un pedazo de lodo que empieza a convertirse en forma humana y como forma de viejito es que se lo llevan al Arkham Manor. Entonces ahí lo empiezan a tratar de ver si tenía problemas de memoria. Entonces el Joker lo encuentra, le echa su fórmula secreta y es donde surge precisamente Clownface. No, sí, sí. Pues está más feo, ¿eh? Y fíjate, y aquí hay uno que no aparece en los cómics. Bueno, sí aparece en cómics, pero no es nacido propiamente en los cómics. Que yo creo que es donde viene toda la confusión con todos los Clayface, que es el Batman de Animated Series, que es Daggett, el personaje es Daggett. Ojo, hay dos Daggett, uno que, como vienen a punta mi carnalito, salió en los cómics en los 70s y era de la mafia de la... Tiene una compañía constructora y exactamente. En Batman The Dark Knight es de los que contrata Bane. Ajá. Y obviamente está este personaje que era actor. Y dice, bueno, trabajaba con Kim, usaba una crema muy rara. Para poder es el que hace la crema. Ah, exactamente, es cierto. Y es Hagen. Ajá. Bueno, Hagen o whatever in the moment. Tipo Hagen Das. Lo mismo pensé, ¿no? Sí. Bueno, aquí me parece que en la serie animada sí era Matt Hagen, tal cual el nombre, sí, y todo. Es correcto, entonces Daggett es el que hace la, sí, la cremita esta que lo que ayuda. Vamos a hablar del anual que junta todo. Pedazos de todo, ¿eh? Básicamente, de todos los personajes que hablamos, yo creo que ha habido dos o tres relevantes porque son los que tienen identidad propia y características que los distinguen. Desde luego es Basil Carlo porque es el originador. Uh-huh. El segundo, que es Matt Hagen, porque es el que tiene los poderes. Uh-huh. Y este Preston Payne porque es la consecuencia más terrible que puede tener el mal uso de los poderes. No, pero también la imagen visual sería muy importante. ¿Quién, sí, es? ¿Es Preston? No, Hagen es el que tiene la imagen. La imagen es Hagen. Sí, que es el de Batman Universe. Y bueno, eso lo seguimos platicando después de un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como el ser estúpido planeta. Somos el equipo DSA. Vamos y venimos. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta y este maldito programa. Hemos estado platicando en los últimos dos bloques, o sea, los únicos dos bloques de este programa, sobre... ¿Hay un tercer bloque que es para Patreons? ¿El Behind the Mix? Es totalmente correcto. Y eso me lleva a decirles, bola de pelandrujos, que si se quieren ganar un póster de original de la película de Black Panther, lo único que tienen que hacer es dejar de ser pelandrujos, como son hasta ese momento, y convertirse en Patreons. Y obviamente contestar una pregunta muy sencilla, ¿quién es el papá? ¿Cuál es el nombre del papá? De T'Challa. De T'Challa, exactamente. Lo único que deben hacer es contestarla en la página de Patreons, que ahí es donde va a aparecer el post. Uh-huh. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto, aparecerá el post en el mismo momento en el cual se libera el programa, o sea, el miércoles a las 8 de la noche podrán encontrarlo, por lo cual si ya le dieron fast forward, no, de hecho lo mencionamos al principio del programa, es ¿no? Es correcto. Tienen 15 minutos para ir a responderlo y ganarse este póster, el cual se los daremos cuando vengan a recogerlo. Bueno, vendrán a recogerlo para que se los demos. Es totalmente acertado, como dijo Dan Campos. Y bueno, seguimos con la historia y la reseña de lo que es la vida y obra del buen Clayface, o los Clayface. Pero una cuestión, ¿por qué estamos haciendo, porque creo que esto ya es lo que nos sería importante, ¿por qué estamos haciendo el recorrido de todos los Clayfaces? Porque está bien Pimper, The Fall of the Batman, y tiene unas consecuencias bien machinas, como lo vimos en Titans of Tomorrow. Uh-huh. Ajá, bueno, básicamente en el crossover. ¿Y es dónde está esa maldita lesbiana? La quiero matar. Ajá. Mató este, el Clayface de Japón. no aparece no, Morrison. Nah, ese güey. Ah, sí, sí. No, bueno, también hay uno en el DC One Million, ¿eh? Es sí. Clay Force o Clay Force. Bueno, pero este sí, digamos que sí está, es este del New 52. No vale entonces. Tan memorable, no vale. Exacto, sí, tan no, memorable no vale. Que... Pero si ya no hemos hablado tampoco de la Liga de la Justicia de China. Ok, seguimos que entonces. Que este mes ya le cambiaron el nombre al título de Superman, ¿eh? El, ya no es Superman el and the Justice League of China. Me gusta ese título, pero bueno. Ok. Bueno, entonces estábamos con que Clayface y la bolsa de botanas. No, la onda de todo esto es que uno de los personajes más interesantes durante todo este run de Tinian, de Ford, en Detective Comics, es precisamente la incursión y la evolución y la redención de Basil Carlo, que curiosamente es el Clayface original, o sea, el que no tenía poderes, revampeado, con la forma de Matt Hagen. Una mezcla entre el de Matt Hagen y el de Peter Mallory, que era el monstruoso, ajá, que es el más popular. Exacto. Sí, sí, cuando se vuelve hacia el final del arco, o sea, te agarra proporciones increíbles, ¿no? Como Sandman. Parece de los cuatro como el Marshmallow, casi de los Ghostbusters. No, era el equivalente a Clint Marko. Ajá. Uh-huh. No, Clint Marko, sí, sí, porque ¿cuál es el...? ¿Quién es el...? Marko es Clint Marko. Clint Marko es el... ¿Juggernaut? ¿Quién es el...? ¿Cómo se...? No, y Flint, no, Clint o Flint, porque... Flint es... No, Flint Marko es el arenero. El arenero, es el arenero. Arenero. Sí. Es uno de los dos nombres. Y el otro, Kane Marko es... No, Cain. Kane Marko es Kane. El... Sí, sí, sí. Es Juggernaut Beach. Sí, sí. No, es Marko Cain. ¿Marko Cain? No, Kane Marko. The fucking sí, porque Juggernaut. El papá, y eso viene en la serie de... Ah, de diseño de X-Men, ¿cómo se llamaba? Ay, caray. Bueno, en una de las series de X-Men que hemos estado recomendando, donde se hace el como una especie de relanzamiento, el papá de él es el que adopta a Charles Xavier. Exactamente, Grand Design. Okay. Pero bueno, el punto de todo eso es que, ¿qué es lo interesante de Clayface en todo este run de Detective Comics? Uno, para mí, una de las cosas más importantes es su relación con Cassandra Cain, uh-huh. Que en estos días ya es The Orphan, ya no es Batgirl, porque Barbara Gordon y su intrascendencia en el mundo de Batman a estos días. Está bien interesante Batgirl en estos días, ¿eh? Que por cierto, Jamie Alexander, director de Punisher War, la película, y uh-huh. también de Hooligans, y de varios episodios de Arrow, a ella le hicieron el comentario en Twitter de, oye, ¿a ti te gustaría dirigir una película de Batgirl? Y dice, si lo escribe, ¿quién es la escritora más famosa de cómics de Batgirl? Gail Simone, y con el personaje de Cassandra, sí lo haría. Estaría muy chido, lástima que es... Gail Simone no lo dudaría, el problema es que Cassandra Cain pues ya no Batgirl, ya no Batgirl nuevamente sí, no. Viene siendo Batgirl, sí, no, así de rápido, porque ni siquiera el facsímil más cercano que vendría siendo Spoiler precisamente, uh-huh. ¿no? ¿Sí? Entonces ya ni al caso, que de hecho Spoiler fue Robin. Sí. Y después murió y no murió porque son cómics. Y como me gustaba más el traje, la verdad, el de Cassandra. ¿El de Batgirl? No, el original. El negro. Sí. Del que era es que ahorita de sí está apareciendo Man's Land, ¿no? Ajá. Que no era. Que era curiosamente el de Batgirl. Ahorita viene parecido, pero no. Ya no trae el. Parecido, pero parece diferente. Parece Scarecrow. No, está muy Scarecrow. Parece de Wolverine porque tiene los vivos amarillos en el sí, lado. Cierto. No, más bien parece a. ¿Cómo se llamaba? Ronin. El de Hawkeye cuando era. Ajá. Era Ronin. Ronin. Está más como el de Ronin. Pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Vemos a un tipo que está tratando de reincorporarse a la sociedad. Batman lo convence así de que, güey, neta, no seas güey, te podemos tratar, te podemos curar. Sé que es donde sale la Doctor October. Ajá. Y dices, bueno, vemos la convivencia, cómo interactúan por medio de obras teatrales. Ajá. Shakespeare, básicamente, como debe ser. Porque otra vez, pues enséñale Maluma, por eso son pelandrujos, bola de gatetes, he dicho. Ajá. Bien respetuosos de las mujeres. Sí, escuchemos a Maluma. O cualquier madre de reggaetón. Hay feministas que dicen somos Maluma Baby. Exactamente. Porque sí saben hacia dónde va su movimiento. Pero bueno, el punto de todo esto es que vemos una manipulación sobre otro personaje que tiene que ver con Basil Carlo, que es un nuevo personaje, una nueva personaje, uh-huh. ajá, que es bien interesante, que es Mothface, que ya es la consecuencia de un experimento también de Basil Carlo. No. Recordemos, y esto sí como me gustaría que nos platicaras, lo que ocurre en el anual de Detective Comics, en el cual tenemos el reboot y la reinterpretación donde se mezclan varios de los orígenes para crear esta nueva versión. Fíjate que todo empieza con unas historias que vienen en blanco y negro de la infancia, uh-huh. en la que el padre de Basil Carlo como tal, le enseña trucos de actuación. Y le dice, gran parte de mi éxito es esta pomada maravillosa que te puedes poner. Y te hace más realista los gestos, ¿no? Te modifica. Es un gran secreto y al fin y al cabo, pues debes de usarla con moderación, hijo. Nunca dejes de ver, nunca dejes que vean tu monstruo interno. Porque al fin y al cabo nadie quiere a los monstruos al final. Nunca tienen un final feliz o un final ese glorioso, ¿no? Entonces, con esto crece, él se vuelve actor, siguiendo los pasos del padre, y emulando la historia original, y un poquito mezclado con Stephen Strange, o no sé, va en su coche, va hablando por teléfono, sufre un accidente terrorífico y queda desfigurado. Entonces, cuando llega ahí, sabe que lo van a correr de la película, de la producción, y lo que se le ocurre es ir a saltar Industrias Daggett. Hold my beer. Que ahí empieza a mezclar todo, porque Daggett es el que hace el componente químico, digamos. Era un químico secreto porque también era muy corrosivo. De hecho, el mismo padre se explica, ¿eh? Bueno, sí, pero el padre, ¿de dónde lo sacaba? ¿No lo vendían entonces en el Sambor's, güey? No, pero... era el agua de Colonia Sambor's que olía con flor de naranjo. Anda, güey. Sí, la vez que es con pomada de la campana y no manches. Eso ya fue comercial de tu changarro, güey. Siempre explota. Sí, güey. Está cabrón, pero bueno. Me dices que es bien el reparto de utilidades en mayo, güey. Sí, hay que subir esas acciones. Exactamente. Pero que contabas, carnal. Pero bueno, entonces tal cual va, vienen los policías, bueno, los policías secretos disque contratados, y dicen, mira, este pendejo se quiere robar eso, ay, quién sabe qué, tal cual hacen que explote todo lo que está, le disparan, es bañado en esta sustancia y aparte provocan un incendio, un arson, ¿no? Entonces de ahí... Un poco similar a lo que pasó con el origen del Joker, pero en vez de caer en los, los químicos le cayeron a él. Es correcto. Okay. No, digo, como en Flash. Como en cualquiera. El diablo de Marvel, güey, que, oh, mira, tengo esa pócima, ah, cabrón. Y como Daredevil. Exactamente. Sí. Entonces, original. Fug Lab Security. Igual Superpowers. Sí, pero tal cual, entonces, le cae la... Esto. La pócima. La arcilla. Y de repente, al día siguiente, regresa a producción, viéndose poca madre el güey, o sea, como Basil Carly, diciendo, güey, qué pedo, quién sabe qué. Entonces empieza la producción y le dicen, ¿qué crees, güey? Y empieza a tener de ondas psicóticas que lo hacen que lo remuevan de la película. Y le dicen, ¿sabes qué? No es por eso. No te estamos removiendo por tu accidente, porque somos políticamente correctos y no te vamos a remover porque ya te ves de la chingada, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente no, porque se me hubiera ocurrido algo onda Luke Skywalker atacado por algún... Wampa. Entonces, lo no, que vamos no a hacer... Wampa. El Wampa es el canguro, ¿no? No, el Wampa es el Yeti. Ajá. Okay. Y entonces, lo que pasa, haciendo alusión a la historia original de Basil Carlo, es lo remueven de la película y él regresa para asesinar a todos los de la producción. Okay. Entonces, él tenía una novia que era... esta de hecho, niña. Era su productora. No era la productora. La productora es la que lo corre. Y no, la otra no, era... La productora no lo corre. De hecho, le dice, no te íbamos a correr porque sí. A pesar de que te hubieras quedado deforme, la expresividad que tienes, transmitías tu monstruo interno, que es lo que le da vida a tu personaje. Es correcto. Ese es... Y ahí tienes el momento en el cual para él es como la gran tragedia. Pero esa es la productora. Pero la novia de él es la que recibe los primeros hostigamientos y de repente cuando está atacando la producción y le dice, es que no eras así, ahora sí eres un monstruo. Y entonces el cabrón agarra y le tira tal cual. Y dice, sí, sosténme, te voy a salpicar. Y madre, encima, se le viene encima tal cual. Y le tira todo el clay. Y tal cual, pues ella queda deforme y se convierte en este personaje que estás hablando. Mudface, como tal. Y es Mudface Team Syndicate. Es que ahí viene interesante. Ahí, Dan, si quieres porque continuar con la historia del Victim Syndicate, ¿no? Pues no tanto el Victim Syndicate, sino de todo lo que es el arco, porque en el... Este es lo original. Exactamente. Lo que pasa es que todo... Eso es lo chido de lo que está haciendo Tinian ahorita. No es que digas, este arco va del número 1 al número 6, onda TP, no. Sino, hay consecuencias, no hay arcos que se quedan a la mitad. sino que hay una resolución o no, o se queda en... Pero te va planteando, es algo que decía muy bien, por ejemplo, este Chris Claremont, te voy a crear subplots. Exacto. Para que mi run, todo esté justificado, a diferencia de Snyder con Merrill. Te va planteando todos los elementos. La historia del Victim Syndicate, ¿hace cuánto que empezó? Hace como un año, güey. Exacto, y solo han tenido, digamos, que una historia principal, pero todas las consecuencias de lo que hacen terminan en esto. De hecho, la misma spoiler es consecuencia del crime. Exacto, ella abandona al Frey por lo mismo. Exactamente. Que ahí está Anarchy, como dijimos, y también este personaje. The First Victim. Que nadie sabe quién es. Ese güey sí, quién sabe quién carajo sea. Ajá, pero está bien bondage. Está bien rudo, güey. Y aparte trae un manazo y le dijo, ¿crees que me vas a hacer algo? No, estaba probando, güey. Sí. Oye, ¿te imaginas que Tino saliera con que es el First Victim? Porque analizando el traje se parece un poco al del Batman Who Loves. El traje sin la máscara se parece un poco, ¿eh? Sí. Mira, cualquier cosa que arregle la mierda de metal, güey, está bien. Será bien recibido. Híjole, lo malo es que también sí tiene influencia de... y se lleva muy bien con el Mero. No importa. Sí, es el que lo llevó a describir. Cualquier madre que deshaga, que contradiga a ese güey, es bien recibida. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Vemos cómo, insisto, la evolución de Clayface en... yo creo que uno de los personajes más importantes, a lo mejor no el central, pero sí la evolución más importante, la redención hasta cierto punto. Bueno, lleva el conflicto inclusive con el alcalde. Ajá. De Batman, porque todo este desmadre empieza... El alcalde de Gotham. De Gotham, sí. De Batman no, sí, ¿verdad? No. Y Batman no votó por él. Sí, no, exactamente. Pero, como tal, viene la búsqueda de redención, uh-huh. Pero obviamente la opinión pública sabe que es un villano. Uh-huh. Y viene el rechazo, vienen protestas, viene la gente protestando y de repente... Eso pasa en las protestas, la gente viene protestando. Sí, sí. Luego se vienen maquillando, güey. Sí, también, güey. Pero... Y a veces se vienen en chinga, pero bueno, o sea, cada quien, güey. Pero bueno, entonces lo que pasa como tal es este rencor público... Uh-huh. Ocasiona que el Crime Syndicate aproveche y desate otra vez la mal psique, el aspecto negativo, los traumas que tenía, porque esto la opinión pública le afecta. Recordemos que también una cuestión y algo que no se menciona: Basil Carlo es un actor, vive de cómo los demás lo perciben. Al momento que ve que se lo siguen reconociendo como likes, el güey. Exactamente, le llega un desequilibrio mental, que esto también se menciona en el anual. Y eso es lo que explota precisamente el Victim Syndicate, para que se convierta en un megalo kaiju monstruo de lodo. Y que aparte aprovecha para torturar Mudface y decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a decir, tú me deshiciste la vida, es un ojete y me voy a desquitar. Te va a cargar, we're going to be carried by the clown, so by the witch. Y tal cual, lo que pasa es que al final se vuelve una imagen monstruosa, crece desmedidamente como otro Clayface que de los que mencionamos, uh-huh. Adquiere el aspecto clásico que tiene, y de repente lo atacan en clásico, como atacan este tipo de personajes, un Hydro Man, un Sandman, cualquiera de estos que desestabilizan sus moléculas, vuelve a ser el personaje, uh-huh. Y en ese momento de debilidad, ¿qué pasa? Pues se los carga el payaso a todos. Pero no. ¿Quién es? Eso es lo más importante de todo. ¿Quién lo... Tim Drake was right? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, porque llega el papá de Cathy Kane y le dice, güey, ese güey se va a cargar el payaso a la ciudad, ¿eh? Entonces, pues, aquí está el rifle, mátalo. No, ¿cómo crees que...? Soy un padre responsable americano y creo que cada hijo debe de aprender a tirar. Toma, hija, te voy a dar esta arma para que hagas lo que más conscientemente puedes hacer. Cuadro no fue patrocinado por la NRA. Exactamente, yo digo como que... Pero mis pensamientos y oraciones estarán con la banda que salga afectado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pray for Gotham. Exactamente. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que la única, viendo esta situación y viendo, Cassandra trata de calmar a Clayface, así que ¿qué hubo, banda? Aguanta. Y lo logra en cierta somos medida. Amigos. Exactamente, somos banda, tú y yo, ¿qué hubo, le papá, because Shakespeare y Phillips? Mm-hmm. No, ella sí es because Shakespeare, sí, ella sí está más. Ella sí es inteligente. Sí, además de un libro. Because Shakespeare. Y de repente está bien el momento, aprovecha este momento, Batwoman, para disparar una bala psicosónica, que hubo le papá, Shalaka Fluki, tío, te pones a morir. A la 100. O a la 200, a la velocidad que hay, de la chingadera. La chingada, ¿no? Un arma modificada. Exactamente. Como el español decía, vio la bala, se la ponía en la cabeza y decía, coño, que creo que la velocidad es lo que mata, ¿no? Exactamente. Y entonces, lo más curioso de todo eso es que deshace la... descomposición molecular de Clayface y lo vuelve Sandman, pero sin conciencia y sin ritmo cardíaco y sin... O sea, lo vuelve Sandman. No, lo vuelve mierda, güey, básicamente. Es así, a ver tu pequeño pedazo de mojón, lo mata. Que Doctor October llega y confirma que ya no hay signos vitales. Qué ojo, ¿no? Qué ojo, aquí hay una cosa interesante. Sí, pero no. Como lo comentábamos, por ahí había un pedacillo de mojón que tenía inteligencia. Y que ajá, cobró conciencia. Exactamente. Y aparte Tim ya estaba jugando con arcilla prestada. Sí, sí. Para el mod room. Exactamente. Entonces, ahí qué es lo que vemos. Claramente, pues hay pedazos de cadáver, pero no hay cadáver tal cual. Ergo, existe la posibilidad, ojo, no queremos arruinar el arco, simplemente dejamos claro que existe, como todo buen cómic, que al final del día eso es lo que siempre pasa. Si no hay cuerpo, no hay muerte. Si no hay muerte, viene nuevamente el personaje a la vida. Ojalá que sea dentro de unos 3, 4 años, para no darle en la madre, porque realmente fue muy emotivo. Y la pregunta sería, ¿volverá como Basil Carlo o como, no, o como el siguiente volverá famoso en forma de fichas? Es lo que no sabes. Puede ser, es muy probable. Sí. El arco es muy interesante porque todo lo que desencadena al final es la desintegración, como lo predijo Tim Drake del futuro. Tim Drake Batman. Exactamente. ¿Y dónde está esa maldita lesbiana? La quiero matar. Exactamente, pero lo más curioso es que aparte no solo ella es la que es expulsada del equipo, ¿no? Literalmente se va con otros dos por ahí, ¿no? Pues sí. Los dos de armadura. O sea, el negro y el otro gatete, que a quién le importa. El monaguillo y... Los manipulados. Israel y Batwing. Exactamente. Que así como que y quedan frente a frente, ¿no? Entonces el Crime Syndicate, el Victim Syndicate, digamos que logra su primer cometido, que es desbandar a los Batman, o por lo menos disminuir la fuerza y que estén enfrentados entre ellos mismos también, ¿no? Pero aquí es donde volteas y ves, cuando ves la separación de los equipos, ok, dices, eso me suena a nuevo título que no va a vender, y ok, acá tenemos la Bat Family que va a seguir con un éxito. Ponle dos talones y seguro vende. Sí, güey, cabrón, güey. Híjole, sí, y ese sí suena a ti, ¿no? Sí, así que se lo escribió, exacto. Es así que, güey, o sea, si lo ves, dices, güey, eso me suena a nuevo título. Y sobre todo porque llega el papá de Kathy Kane y dice, güey, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás peleando? O sea, papá, ¿qué parte de me botaron y I'm grounded? ¿No entiendes? No, y le pone Justin Timberlake, Cassandra, ¿no? ¿Justin Timberlake? ¿Es cierto? Sí, le arranca... Janet Jackson. El reveal, pero sí. Exactamente. No, pues que es así como si fueras legionario, que mencionó Obliga a la Legión. Estás fuera de la Legión, te arrancas el símbolo, güey, a la chingada. Tus poderes no importa, güey. Le arranca el anillo. Exacto, no. Curiosamente, el anillo siempre se lo queda. No sé qué pinches películas. No, esa fue Hagen, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que ahí es donde vemos el traje de Batwoman con un nuevo logo, que ya no es el de Batman Beyond. Sí, el logo está raro, está muy... Pues parece como diablillo medio raro. Sí, no, con diablo, que es yo muy me poco, esperaba algo más. El truco de futuro colorado colorín. No, creo más o no, pero digo, está raro. Ajá, exactamente. Pero nos implica, como tú dices, y si acaso que no cedes, mostrarás tus mil placeres para ver cómo te puedes, cómo te haces sonreír. Ok, en fin, el punto de todo esto es que, don diablo, no, ahí vemos esa separación, insisto, ves los dos equipos, me queda muy claro, llega, le dice, si pasa... Todo es culpa de spoiler. Exactamente, ajá, sí, porque ella es la que de una u otra manera estaba dando pasó el bandazo, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que pasó? Pasó el pack. Sí, pasó el pack completo. ¿Hizo el spoiler leaks? Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Que, insisto, viendo a un Azrael, viendo a un Batwing, viendo a una Batwoman, whoever it's she gonna be, me suena a título y la Batfamilia aparte. Después vemos spoiler diciéndole a Tim, pues yo, por más que tú digas, güey, veo que vas para el Team del futuro. Sí, yo su así, reunión duró yo así no dos juego, números, ¿no? Sí, yo así no juego, gracias, y se va. Y es donde Tim dice, es que yo tenía razón. O sea, Tim Drake tenía razón. Batman es una maldición de la que no te puedes escapar. Conté que llega Bruce y le dice, no, mi chiquito, ¿qué pasó, chavillo? No se me agüite, ¿qué onda? Póngame atención, preste la actitud, acá, machín. Va a encontrar una gata. Exactamente, sí, usted no se me desespere. Mira, nomás que es que llegue Tom King a escribirte y vas a ver. No había oído, pero yo sé que va a ser lo más políticamente incorrecto y no va en este programa, pero... Hey, literalmente Bruce Wayne se tiró a la gata. También, güey. Y la gata se lo tiró. Barata, güey, solo de la gata, cabrón. Pero bueno, el punto... Ay, no, ya ella le dicen... Es que a Batman le dicen el Whiskas, güey. Porque 9 de cada 10 gatos lo prefieren. Ajá. Pero bueno, el punto es que aquí lo interesante es ver la separación, es ver cómo... Si es cierto lo que mencionaba Dan al principio del programa, o en el Behind the Mix, o en antes de grabar. No recuerdo. Pero lo mencionaba. Recuerdo que en lo uno dijo. De mis programas. Recuerdo que lo dijo. En Netflix en Chile, no. No, esa es aparte. Ah, ese ya fue un Shameless Plug. Sí. Pero ese sí estuvo muy pinche escalado, güey. No, pero aparte estuvo chido, güey, porque eso es slow motion. Eso es stop motion. El lo único, stop motion. Exactamente, está bien machín, güey. Eso es tecnología. Podrán verlo aplicada, cuadro por cuadro. Tecnología aplicada a la comunicación, a huevo, stop motion. Hasta que divide las pantallas. ¿Dónde está mi pinche Oscar? ¿Digo qué? Exactamente. Pero bueno, la onda de todo esto es que cuando Batman le dice, güey, aguanta vara, no te me desesperes, chavillo. Dice, no, es que sí, tú eres una maldita maldición. Maldita maldición. Maldita maldición, maledición. Batman es una maldición. Yo pensé que tenía todo para cambiarlo y al final del día veo que no es cierto. Ahí se acaba esta parte de la historia que honestamente considero que es de lo mejor que se ha escrito en Batman en... mucho tiempo. Yo diría como en 10 años, güey. No recuerdo algo tan... El Court of Fouls es muy buena serie. Pero probablemente al final... sea de ese nivel. No, yo desde, considero que desde, está arriba, desde lo de Morrison, yo creo que es lo mejor que se ha hecho. 10 años. O sea, pero con Bat Family. ¿Con Batman? No, a mí me gusta más Super Friends, por ejemplo. Pero ese es Bruce Wayne, güey. Es que viéndolo, sí, estoy de acuerdo. Es estoy Bruce Wayne. King es... Estoy de acuerdo. Él escribe Bruce Wayne, el otro está escribiendo Batman. Sí. Exactamente. Bueno, es como cuando estaban precisamente Morrison y Dini. En ese periodo. Exactamente. Es exactamente lo que dijimos, ¿no? El programa pasado, que sí, era una dupla que no se había repetido desde esa época, ¿no? De la de Dini y Morrison. Correcto, sí. Donde veías dos escritores haciendo cosas muy chidas. Yo no le perdería la vista a ninguno de los personajes que está saliendo. Ni Spoiler, ni Anarchy, ni... De hecho... Toda la onda era de que había en Arkham Asylum. ¿Qué quiere el Crime Syndicate? Que me quite la máscara y Batman deje de existir. Está bien, bien juego de video, ¿no? Uh-huh. Al final. Creo que vienen cosas muy chidas con todo lo que va a pasar. Creo que ahora sí, el mundo de Batman nunca más será el mismo. Durante 6 meses, ¿verdad? Que de hecho hace un poco de... coincide con lo que se ha estado viendo en Doomsday Clock. Exactamente. Entonces, ahí vemos que le van a regresar también los calzones a Batman, igual que a Superman, y el logotipo amarillo, porque el traje de Greg Capullo está bien pinche. Bueno, está pinche porque amalgamó las partes incorrectas de muchos otros trajes de Batman, como el cinturón del Holy Terror, la capa del Batman original, la mascarita sagrada, los guantes de Dick Grayson como Batman. El contorno del logo. Exactamente, y la capa mora. Está así como que... epic fail. Tu Capullo, muy chido tu dibujo, pero tu diseño de trajes es igual de bueno que el de George Pérez en los 70s y 80s. O sea, inexistente. Pero bueno, se la recomiendo. Como se podrán dar cuenta, creo que todos estamos de acuerdo. La recomendación general del programa. Pero para que no digan que no tenemos mente propia, ¿cuál es su recomendación, Zico? Vayan al cine, vean Black Panther. Ok, Black Panther, ya saben, especial para los Patreons. Sí, yo creo que esta semana, o si no la siguiente semana, en un miércoles, mientras la perrada está escuchando el programa, ahí tienen para que se pongan como Patreons, y aparte les dimos otra promoción. Estaremos teniendo un programa como de media hora, donde haremos un especial como el de Spider-Man Homecoming, pero ahora sobre Black Panther. Exactamente, porque ustedes esperaban que escucharnos con nuestra opinión de Black Panther. Nada, pelandrujos, de agrapa. Los molletes sabes mejor, pero no, eso no. No, sí, y va a estar de gratis como en, ¿qué? ¿En 2 años o algo más así? Más o menos, una más. Y en cómics, interesante, acaba el primer arco de Donny Cates en Doctor Strange. Uh-huh. Y la neta, está muy manchado lo que hizo Loki. Ah, no he leído eso. Entonces no lo voy a quemar, pero sí, vale la pena. Okay. Está muy chido, muy interesante y... léanlo. Porque hasta se antoja leer el Damnation. Que va a ser en este coequipo con Nick Spencer. Ok, eso es la machina. Me late. ¿Te recomiendas a Wookie? Cuando estén escuchando esto, va a ser el cumpleaños 90 de Amparo Dávila. Léanse Tiempo Destrozado. Cuentos estilo Lovecraft, estilo Alan Poe. Ok. Y mexicana, muy recomendable. ¿Because Seals? No. ¿Because Girl? No, al contrario. Demuestra que el género no importa cuando tienes talento. Esa es la respuesta exacta. ¡Ah, wow! Nuestro comercial de PETA lo logra de nuevo. ¿Te recomiendas, Eda Campos? Bueno, vamos a dos recomendaciones, una en cine y otra en cómics. En cine, este lunes 19 se va a llevar una función especial de la película, del documental Bellas de Noche, en la Cineteca Nacional. Ojo, porque esta es una presentación a beneficencia para apoyar a una de las vedettes que salen en la película, Sasha... Wanda Sykes. Exactamente. La mayoría de las que salen están para apoyarlas ya. Sí. Las apoyaron tanto tiempo, güey. Sí, que ya se apoyaron tanto tiempo que ya es hora de apoyarlas. Entonces, por favor, si tienen chance, es una función de un documental que la verdad vale mucho la pena. Sí, lo van a poder ver en Netflix, por acá los 200 pesos que cuesta es literalmente para apoyar a una persona que en realidad lo necesitan. Y en cómics salió el Dark Knight Rising, no puedo creer que lo voy a recomendar, pero se nota que la coescritura entre Snyder, Morrison, Tinion y Williamson, se nota que Morrison llegó a reescribir todo y está bien padre. De hecho, a mi carnalito le enseñé dos páginas. Bueno. No manches, se nota, es que retoma elementos. No lo he leído porque Fins, güey. Porque Snyder, no lo hice porque Snyder, yo te digo, léelo porque Morrison, porque tiene... No, pues por eso lo compré, güey, es el único que no he comprado. ¿Qué páginas que te enseñé de esto, eh? Me queda muy claro, honestamente, lo vuelvo a decir. Pero el señor productor ejecutivo Rodrigo Díaz tenía toda la razón, no tiene congruencia. El final de este número te lleva a decir, realmente Snyder no tenía ni maldita idea de cómo iba a terminar esta historia. Y llegó Grant Morrison, como lo habíamos dicho. Exacto. Así, mira, idiota, así se hacen las cosas. Oye, yo creí que el Buki iba a recomendar el disco de Aurora y la Academia. ¿Cómo se llama esta? De... No, la Aurora y la Academia, no. Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade, perdón, sí. Era la misma marca, pero antes, güey. La hocicona que dice, yo odio esos grupos prefabricados de música pop. ¿De dónde saliste? De un grupo que se llama Twist. Ok, gracias. ¿Pueden leer mi reseña en Alta Fidelidad? No, sí, ya le haría, güey. También te apoyo, güey. Le estás dando varo, güey. Sí, te doy 200 pesos también. ¿También te estás apoyando, güey? No, bueno, calma bien. Yo rápidamente les voy a recomendar Hal Jordan and Green Lantern Corps. Está la batalla con General Zod. Está muy pimper. Stop messing with Kyle's suit. Es lo único que les voy a decir. Dejar en paz el maldito traje de Kyle Rayner. Está... Bien, hay una cantidad de eventos muy chidos. Ahí es donde te das cuenta la diferencia entre el Power Ring de Kyle Rayner y el de Hal Jordan, donde todo lo que empezaron a hacer en el Rebirth comienza a tener más sentido. Y curiosamente tiene mucho que ver con lo que le hemos estado recomendando a diestra y siniestra de Superman y Action Comics. Más de... ¿Superman? No, más de Action Comics que Superman, pero porque tiene que ver con General Zod. Está muy pimper, no se lo pierdan. Y mi segunda recomendación iba a ser algo bien chido que ya se me olvidó. Exactamente, así de chido iba a ser. Este no, era Superman, porque es la última historia de Tomasi con Gleason. Es un one shot, es un solo número, o sea, no es una historia autocontenida, que es la cosa más humana que he leído en mucho tiempo. Me quito el sombrero nuevamente ante usted, señor Tomasi, ante usted, señor Gleason, porque tienen la sensibilidad de tocar temas muy sensibles, valga la redundancia, muy bien hechos y que siempre dejan ese glitch de esperanza y de buena onda es para la banda. No les voy a contar más. No. Véanlo, sale toda la Justice League y hay una escena que no les voy a contar porque es spoiler, pero aquí a la banda cuando termine de grabar, sí. Pero neta, está bien chido. Es reminiscencia de esos grandes títulos como el de Spider-Man, El niño que colectaba. Sí, o sea, es de ese nivel. No llega, digamos, a tanta epiquez, pero está poca madre. Pues yo lo pondría muy similar, güey. Lo pondría más o menos a nivel. Porque neta está muy bien escrito, está muy bien dibujado, está... Sí toca fibras que ustedes dicen que se llaman. ¿Cómo se esas madres? Sentimientos que dicen. Hay otro muy bueno de Bendis, también, que hizo para Ultimate Spider-Man. Uh-huh. ¿Es para Ultimate Spider-Man? O no me acuerdo quién es. ¿Te acuerdas que al final es que el niño se imaginaba negro a Spider-Man? Oh, mi Dios, ese niño es el diablo. Que, no, mátenlo. Pero es buenísimo al final. Que no, se quita la máscara. ¿Y es más? No, ese tal es otro. Les voy a traer el número, que ese es otra chingonería de número. ¿Sí es de los Ultimates? No me acuerdo. Bueno, ahí lo buscan y lo encuentran. De todos modos, esos one-shots son de esos one-shots memorables que hablaremos 10 años y dirás qué buena historia esa, ¿te acuerdas? Y está exactamente en este nivel de Superman. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente ya saben que en el centro del multiverso, en el House of Heroes, tenemos a nuestros supermecenas, John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco. Obviamente a nuestro productor ejecutivo, Rodrigo Díaz, está en el Hall of Justice. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mao Nieto, Jorge Enrique, en serio, checa la tarjeta, Jerito Ramos y Alberto García, alias Betotron. Exactamente, y obviamente ya saben también, está el póster, vuélvanse Peters, Pelandrujos, obviamente, Bola de Bolsones, está el reto No Geek Left Behind, muévanse, hagan algo por su vida, que no sea ir viajando en ambulancia por un infarto, pues para que las cosplayeras no lo sabran culeramente, ¿verdad? Por el universo. Y de esa manera, y en tus sabias palabras, carnal. La neta, entren al Patreon Initiative, se pueden llevar cosas muy chidas. Exactamente, vamos. It's over. Go home. Go.